escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Bienvenidas a todas de nuevo al que espero que sea ya vuestro podcast de escritura favorito. Como sabéis, todo el equipo hemos organizado con vosotras el reto de un libro en 90 días. El objetivo de este reto no deja de ser totalmente obvio. Ya hemos acabado el NaNoWriMo, ya ha pasado noviembre. Algunas habréis acabado vuestro primer borrador. Otras, en cambio, nos hemos quedado un poco a medio camino. Sea como sea, hemos trabajado juntas para crear este hábito e intentar conseguir este reto que junto a Alicia, nuestra madrina, nos hemos propuesto. Hagamos cuentas. Dedicamos el primer mes a planificar nuestra historia. Ahora hemos dedicado otro mes entero a escribirla. Llega diciembre, y sí, llega lo que para mí es la parte más tediosa de la escritura, la corrección. Pero bueno, no me enrollo, que hoy no estoy sola, como nunca. Simplemente me echo un poco el poder sobre el micro. ¿Quién está aquí conmigo? No voy a romper la tradición típica que llevamos arrastrando desde el principio, ¿verdad que sí, Monse? Así que, ¿sí? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Monse. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Tati. También tenemos por aquí a Marta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y también me acompaña Aritz. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Rebeca y Laura hoy no están presentes, pero como siempre las tenemos en nuestros corazoncitos. Además de nosotras cuatro, tenemos una colaboradora muy especial. Se trata de una mujer que yo siempre me imagino armada y preparada con un bolígrafo rojo. LM Mateo. Hola, Lidia, ¿qué tal? Hola, buenas. Gracias a todos por invitarme al programa. No, de nada, es un placer. Sí, gracias a ti, claro. Hombre, a mí, después de la presentación con el boli rojo, no sé yo, pero... Tú dices que corriges en verde, que no sabes nada de eso. No, no, yo a veces me corrijo, ¿sabes? Cierro directamente el documento. A ver, Lidia, como sabes, aquí en La Palabra Errante siempre nos dedicamos a lanzar palabras a nuestros invitados y colaboradores, casi casi como armas arrojadizas, para intentar definirlos o de alguna forma presentarlos. Uh-huh. Y obviamente tú no vas a ser menos. Me ha tocado. Te ha tocado. Hemos estado pensando una palabra para definirte y yo he hecho un poquito de trampas y he cogido dos, que son justamente dos que tú misma empleas para definirte, que serían delirios y palabras. Uh-huh. ¿Por qué estas dos palabras? Pues en realidad fue una evolución del blog. Cuando empecé a interesarme por la corrección, no tenía muy claro qué iba a hacer. Mi anterior blog se llamaba Ninfaundina, pero estaba nada, dedicado a relatos míos y ya está. Y cuando decidí montarme el negocio de corrección y empezar en este sector, al abrir el blog pensé que delirios y palabras combinaban un poco las dos cosas que más me apasionaban, ¿no? La parte de delirios sería la parte más dedicada a relatos, lo que pasa es que ha ido evolucionando el blog y ahora lo que hago son más artículos de opinión, por ejemplo, o cosas enfocadas a escritores, ¿vale? Pero más de técnica narrativa. Y la parte de palabras es la que está más enfocada al ámbito de la corrección. Y de ahí sale el nombre. Uh-huh. Porque además de ser correctora, también eres escritora. Lo intento. Estás bueno como todo, supongo. Sí, ahora mi hijo tiene 3 años y medio ahora. Y cuando empecé el blog estaba viviendo en el extranjero, no estaba aquí, vivía en Panamá. Entonces, digamos que al volver a España, con un niño tan pequeño, luego pasé por una separación, ha sido todo un poco caos, ¿vale? Y al final tienes que priorizar. En este caso decidí priorizar el negocio de corrección por razones obvias. Hay que comer a final de mes. Y ahora pues, sí, es así. Yo a veces viviría del aire, además no me viene mal, porque tengo kilos de más, no es el caso. No hay manera. Y es eso, entonces decidí priorizar el negocio y estoy retomando la escritura pues ya más seriamente desde el año pasado hasta ahora. De hecho, este año he conseguido publicar algunos relatitos, pero vamos poco a poco. Todavía, eso todavía está en proyecto, todavía estamos ahí despegando. todo se andará. Relacionado con lo que acabas de decir, he cogido una frase de tu sobre mí en la página web que me ha hecho muchísima gracia, que dice así: papá quería que estudiese derecho, yo periodismo, mi madre cualquier cosa que me diese de comer. Me licencié en humanidades y desde entonces paso hambre. Me ha hecho muchísima gracia. Es la definición de mi vida, sí. Sí, el tema de... Ya sabes que los licenciados en humanidades es un poco como, pues, como la gente que se licencia en filología o cosas por el estilo, ¿no? Todo... Como yo, por ejemplo. Sí, como pues, yo. Sí. Lo de comer a final de mes y pagar las facturas lo dejamos, pues no sé, para cualquier otro día. Sí. Yo creo que es independiente de la titulación, no es un gremio concreto. Está todo el mundo así ahora mismo. Sí, bueno, ahora mismo sí, pero yo me licencié hace 20 años, ya estamos hablando de hace ya una temporadita. Tú también eres de las de dos y sí, tres edades de y eso. Quinta, sí. Sí, yo ya no tengo 30, ni 30 y. Bueno, sí tienes 30 y. No, no. Y más también. Y más, tengo 30 y más. Yo este año tengo 32, ¿eh? Pues eso. 32, yo tengo... claro. Yo este año tengo 20 con 23 años de experiencia. Muy bien, pues yo, mira, 20 con 21 años de experiencia, perfecto. ¿Ves? Antes de empezar con el tema que nos va a ocupar el capítulo de hoy, ¿qué servicios ofreces? Uf, te los tengo que decir de memoria. Bueno, un poco así en general. Que... A ver, así en general. Sí. Sobre todo me centro en hacer correcciones de estilo y ortotipografía, ¿vale? Es a lo que más enfocada estoy, pero también ofrezco lecturas editoriales. Y a veces trabajo como copywriter para según qué gremios, ¿vale? Aparte doy clases de escritura desde hace poquito en el Patreon, que lo empecé un poco como experiencia, a ver qué tal funcionaba. Y la verdad es que está funcionando bien, sobre todo porque en vez de hablar de técnicas narrativas puras y duras, como se hacen en otros Patreones, lo concebí un poco como complemento a ellos, ¿vale? Hablamos sobre todo pues, de cuestiones de estilo, de ritmo, de ortotipografía. Y de esa manera pues he vuelto a mi segundo oficio, o el que era mi primer oficio realmente, que era de la enseñanza, que también me gustaba mucho. Y ahí estamos. Ahora mismo estoy ampliando servicios poquito a poquito, pero básicamente eso, correcciones, tanto de estilo como ortotipografía, lecturas editoriales y clases particulares. Bueno, está muy bien. La lectura editorial... ¿Como proofreading o lectura editorial para informe de lectura y este tipo? ¿O de todo un poco? A ver, el tema de proofreading aquí en España es que se entiende muy diferente también, ¿vale? Así que lo voy a explicar. Está el informe editorial para editoriales, con el que ahora empiezo a atreverme, antes no, porque hay que conocer muy bien el mercado, lo que funciona y lo que no dentro del mercado, ¿vale? Al fin y al cabo, eso tienes que recomendar a las editoriales. Yo me dedico más a lo que yo llamo lectura crítica. Es decir, el autor o la autora, o la editorial, en este caso, si tienen que hacer una edición del texto completa, me lo mandan, yo hago la lectura y lo analizo todo, pues desde los personajes, el world building, la trama, la estructura del libro, ese tipo de cositas, incluso los recursos, ¿no? Pues si los flashbacks están bien integrados, si las metáforas corresponden a la temática del libro, ese tipo de detallitos. Es un informe bastante completo que lleva bastante tiempo. Es un poquito más caro que el informe editorial normalmente, pero es precisamente por eso, porque el informe puede tener perfectamente 20 páginas. Es que si estás mirando cada aspecto de la historia, es que no te vale pasar por ahí y dar cuatro pinceladitas. Y ¡ay, mira qué bonito el personaje! No, no, no. De hecho, yo siempre hago dos lecturas. Una centrándome más en cuestiones pues eso del conjunto y luego en cuestiones específicas. Claro. Desde luego yo soy el personaje raro que me dedico a leer más de una vez los libros. Sí. Yo no he visto a nadie que se lea tanto los libros como Aritz. Pues sabes lo peor, que el último programa que hicimos con Nieves ya me ha picado por volver a leer sus libros. Sí. Todavía no podía escucharlo bien, he podido, me ha dado mucha rabia. Hola, Nieves. Pues sí, me echó un par de pullitas que dije, tengo que descubrir esto. Sí, sí, sí. Y hasta que no lo descubra, voy a tener que leerlo y una otra vez. Ah, pues yo, hoy me lo pongo para dormir, que puedo. Uy, no sé si será bueno para dormir, ¿eh? No sé si Nieves móviles para dormir, no sé. Yo no tengo problemas, yo me da igual lo que me des para leer, yo duermo como un angelito. Si no es por el miedo, es por las risas, que hacen ruido. Ah, no, también, no te preocupes. Tengo un crío de 3 años. Estoy acostumbrada a dormir donde sea, hasta debajo de los bafes, si hace falta. El ruido es mi amigo. Sí, sí. Me parece un trabajo imposible para mí el de hacer lecturas evaluando todos los aspectos de la historia. Yo puedo opinar, pero no puedo ser objetiva. No soy capaz. A ver, eso es algo que me plantea mucha gente. Oye, ¿pero cómo puedes ser objetiva? Yo, pues mira, muy fácil. Para empezar, yo no cojo cualquier género para hacer las lecturas. Yo, por ejemplo, no soy lectora de romántica ni de novela negra, entonces no conozco bien los clichés. Ya, ¿vale? Claro. No tiene ningún sentido que te haga lectura de algo de lo que no conozco los clichés y que no conozco los mecanismos que funcionan o no. Suelo hacerlo de temáticas que sí que controlo. Eso para empezar. No solo detectar un cliché, es que ese género, pues porque no te gusta, te aburre. Te aburren escenas que no son aburridas, pero que como no es para ti, pues tú las encuentras pesadas o lo que sea. ¿Y cuáles son tus géneros? Pues a ver, los que yo suelo trabajar son terror, fantasía y ciencia ficción, menos hard sci-fi, más que nada porque no tengo los conocimientos científicos necesarios, ¿vale? Claro. Y luego también suelo hacer lecturas de realismo y novela histórica. La novela histórica, obviamente, como soy de humanidades, además trabajé muchos años como profe de historia, pues aparte de que me gusta, conozco bastante bien las mecánicas de ese tipo de novela. Pero sobre todo los tres primeros géneros. O sea, me dedico más a lo que es la narrativa fantástica, ciencia ficción y terror, que es lo mío al fin y al cabo. ¿Y como escritora, hacia dónde decantas más? Ay, pues, he tenido mucha evolución. Eso es bueno. Esto lo he comentado con Aritz en algún Celsius. ¿Sí? Es curioso porque yo realmente, cuando era jovencita, yo escribía lo que yo llamo realismo con mala leche. Sí, sí. Era algo así como la Salinger quinceañera. Yo creo que todos pasamos por esa fase. Y estaba cabreadísima con el mundo, ¿vale? Y utilizaba un realismo muy sucio que me ayudaba mucho a desahogarme. Luego te pasé a los escritos filosóficos, de esos que dices, mira, los voy a quemar todos, ¿para qué? Y normalmente escribía fantasía. Lo que pasa es que llevo unos años que decidí probar con el terror y con la sci-fi, y curiosamente, como más me conoces, por terror. No sé por qué. Hasta ahora es de lo que menos he escrito, pero sí, es lo que más le llama a la gente. Por lo que sea, he conectado más últimamente. Ya sabemos, maduramos o no, o lo intentamos, ¿vale? Igual es que mi vida da miedo y por eso conecto mejor, vete tú a saber. Hay que experimentar, hay que probar por eso, porque puedes descubrirte ahí un mundo. Si te quedas ahí metida en tu cajita de fantasía, ni lo disfrutas porque ya se te está pasando y quieres otra cosa en realidad, ni produces igual de bien porque, bueno, no estás descubriendo algo que está para ti, que se te da. Ahí está, además. A mí es que yo soy muy fan de Nieves Mories y de Alicia Pérez Gil, por ejemplo, ¿vale? Si algo comparto con ellas, bueno, pues seguro que hay alguien, pero a mí que no me lo presente, que discutimos. No, ahora en serio, yo soy muy fan de ellas porque me di cuenta de que había un género que estaba muy dentro de mí y creo que nos pasa a muchas mujeres cuando llegamos a cierta edad y tenemos más responsabilidades de las que podemos asumir, ¿vale? Y es que ellas utilizan mucho el terror doméstico. Y es que es verdad, el día a día puedes sacar historias terroríficas sin salir de tu casa. Solamente hay que darles esa vuelta de tuerca, ¿vale? Sí, sí. Y a mí me parecen magistrales por eso. Claro, te ponen en un ambiente que tú reconoces perfectamente. Tú has vivido una situación semejante. Te identificas con todo. Ahí estás. Te reconoces en los personajes. Claro, te identificas. Sí, de hecho, Nieves, justo en el capítulo anterior, decía aquello de... A mí no me dan miedo los fantasmas, ¿no? Me dan miedo las personas. Sí. Y sí. A partir de ahí creaba su terror. Sí, a mí me ha pasado lo mismo con los años. Cuando era más jovencita me daban miedo otro tipo de cosas, pero a medida que me he ido haciendo mayor y he ido creciendo y he tenido experiencias, ¿vale? Porque además he vivido bastante tiempo fuera. He vivido en Inglaterra, he vivido en Alemania, he vivido en Panamá. Y te das cuenta de lo duro que puede llegar a ser el día a día, de que las historias realmente están ahí. Que luego las puedes modificar, pues eso, para moldear un poco lo que es el terror o a lo que tú quieras. Pero las historias realmente están en la vida diaria, no hace falta... Solo tienes que traspolarlo al género que te gusta, no hace falta más. Yo tengo una pregunta, Lidia. ¿Qué hace una chica como tú viviendo en un lugar como Panamá? ¿Qué te llevó? Bueno, pues mira, como me licencié en Humanidades y me moría de hambre... El padre de mi hijo y yo estábamos viviendo en Alemania. Él estaba tirando de pala, yo estaba aprendiendo el idioma. Mm. Pero aquello de que allí, pues con estudios superiores, si hablas el idioma, pues es más fácil. Sí. Y más yo que además iba con español y con inglés. Y estando allí nos salió una buena oferta de trabajo en Panamá. Mm. Y me dijo de, uff, es que yo ya sé cómo es aquello. Y de, yo, bueno, yo no, así que vamos a probar. Y yo, total, tú estás tirando de pala, quitando nieve, y yo ahora mismo no estoy haciendo nada. O sea, tampoco teníamos mucho más que hacer aquí, allí, por en esos momentos. Mm. Y nos liamos la manta a la cabeza y nos fuimos para allá. Uh-huh. Y así acabé en Panamá. ¿Te inspira Panamá? Me inspira para... Algún relato tengo, pero son relatos más realistas. Por el ambiente. Uh-huh. El ambiente. Uh-huh. Pero no es un país en el que me suele inspirar. En realidad es que todas mis historias transcurren en lugares muy genéricos. No soy de crear lugares específicos para contarlas. Es que no hace falta tampoco. No. No suelo ambientar. No es... Sí que utilizo elementos de todos los países en los que he vivido. Pues cuando tengo que... Pues, si estoy en ambiente frío, lógicamente me inspiro en los 25 grados de invierno que tenía en Alemania. Y cuando hablo de, pues, no sé, pues a veces para las escenas eróticas en verano, pues va muy bien precisamente el calor ese que había en Panamá, que era agotador, súper, bueno, vivo en Castellón, tampoco hay mucha diferencia con el tema de la humedad y el calor en verano. Ayer a todo el año, esa era la diferencia. Me parece interesante esto que señalas, esas experiencias del clima, por ejemplo. Sí. Todos tenemos un clima allá donde vivimos, pero ciertamente pensamos mucho en que lo de vivir en distintos sitios pues te da una aproximación a otras maneras de entender las cosas. Dentro de culturas similares hay diferencias y aprendes, pero es que no es solo eso. No es solo las relaciones humanas o el cómo preparas la comida. Es también el ambiente, todo lo de alrededor. Y sí que se notan las novelas. A mí en un manuscrito me decía, se repitió varias veces, ¿cómo se nota el background de bióloga? No era la biología, era que yo había vivido en distintos ambientes y era capaz de reflejarlo en algunos paisajes, en estas cosas. Ese conocimiento biológico me ayuda a poner también ahí unas plantitas y un tal y un cual. Pero en realidad me estoy metiendo en ese recuerdo de cómo yo viví aquella vez que estaba en no sé dónde. Claro, queda ahí reflejado. Influye mucho, influye hasta el punto de que la gente que no ha tenido según qué experiencia, me acordaré, ahora os voy a contar una anécdota de corrección. Sí, por favor, que es el tema. Sí, yo sé, además yo sé que estoy aquí solo por las anécdotas de corrección. Bueno, siempre puedes volver, ¿eh? Siempre puedes volver, no las agotes. Dame más, mamita, tranquila. Dame más. Pero es eso, hablando del tema del frío, ¿vale? Una chica mexicana me envió el manuscrito para que le hiciera una lectura. Además, era la primera que hice, prácticamente no cobré, fue un poco para practicar. Y llegó un momento que me reí mucho. Era un mundo mágico, todo transcurría en otro mundo, ¿vale? Pero de golpe y porrazo se caen a un lago helado, ¿vale? Los protagonistas caen a un lago helado, salen de allí. Después de no sé cuántos minutos se lanzan a por ella, hay una ventisca brutalísima, se suben al carro, se sientan y se ponen a hablar entre ellos. Y yo le dije, oye, ¿y no se cambian de ropa? ¿Y los síntomas de hipotermia? Y él, o sea, no me entraba nada en la cabeza. Claro, toda la escena le puse un rojo y le dije, fuera. Esto no vale. Ahí salió el bolígrafo rojo. Sí. Ah, ¿ves? Pues, tenía razón yo. Sí, claro. estaba el bolígrafo. El bolígrafo del mal. El problema es configuración de Word. A mí no me miréis. Es un bolígrafo virtualizado. Sí, sí. Pues esos despistes los tenemos mucho, yo creo, en general. Sí. Unas personas pues son más puntillosas, se fijan más que otras, pero en general... Hacemos cosas así, no sé. Yo tuve una escena en la que un personaje está a punto de morir en una escena y queda muy debilitada físicamente. Y a la escena siguiente está tranquila paseando por el jardín. Yo, a ver, por favor, coherencia. Son cosas que como mapa, como escribió las escenas un poco las salteadas, luego me daba cuenta de que no tenía mucho sentido. Oye, esto no es eso que le llaman lo de la suspensión de la credibilidad, ¿no? Que puedes estar en un lago, puede aparecerte, yo qué sé, una foca de color rosa y que luego baje un unicornio y el delfín la salte, pero que salgan del lago y que se pongan a hablar congelados, eso no cuela. Claro, es verdad, vamos, depende de, claro, es lo de la suspensión de credibilidad. Pero es que da igual, incluso en esos detalles, a mí me ha pasado hace poquito con una de las últimas clientas que ha publicado ya, de hecho ya está en imprenta. Eso es MJ, ¿no? Sí, con MJ nos ha pasado que la última revisión ya maquetado. Madre mía. Me lo envía para que le haga la revisión de maquetación. Y veo que me pone una nota, oye Lidia, esto no teníamos que haber quitado. Y yo, vamos a ver, o sea, había un problema de record súper importante, ¿vale? Que lo habíamos modificado y en ese párrafo nadie se había dado cuenta. Pero es que no me había dado cuenta yo, no se había dado cuenta ella, no se había dado cuenta tampoco la persona con la que había hecho la mentoría. Madre mía. No se habían dado cuenta ninguna de las tres personas que se lo estaban leyendo con nosotras para detectar todos esos cambios que habíamos tenido que hacer para que todo volviese a cuadrar. Hace poquito uno de mis artículos lo decía, de tener cuidado porque cuando hagáis un cambio se puede crear un efecto bola de nieve. Sí. Y es lo que nos pasó y ha estado a punto de salir, claro. Tuvimos mucha suerte, lo hablamos con David Generoso, que es la persona que le ha maquetado el libro y lo ha cambiado sin ningún problema, pero si no se hubiera ido a imprenta y mira, fallo de récord, además brutal. De hecho, este artículo del que hablas es el artículo este de escribir... No, al revés, de revisar tu borrador en tres fases, ¿verdad? Sí. Es que es un artículo y súper interesante. No sé si quien nos oye ahora mismo conoce o no tu página web, pero allí vuelcas un montón de consejos de eso, todo de corrección, ¿verdad? A veces hablo de técnicas narrativas, otras sencillamente pues hago reseñas o recomiendo libros, ¿vale? Intento variar un poquito. Ahora, por ejemplo, estoy introduciendo también entrevistas a escritoras, sobre todo noveles. Pero sí, cada dos semanas, tres, máximo una vez al mes, intento hacer un artículo del que se pueda aprender algo, que sea completamente instructivo. A veces es ortotipografía pura y dura, como por ejemplo el de los diálogos. Otras, pues por ejemplo, tengo colaboraciones sobre las portadas con Mar Hernández. Esther Magari y Ana Escudero se pasaron también por mi blog para hablar precisamente de cómo presentar un manuscrito a las editoriales, ¿vale? Cómo hacer la presentación para las editoriales. Y en este último, el penúltimo, el de corregir el manuscrito en tres fases. El penúltimo, sí. Sí, es que ya salió el siguiente, ya. Como voy uno a la semana, al final los confundo. Claro. No sé qué día vivo. Pero sí, este de corregir en tres fases vino porque uno de mis mecenas, Robert, me preguntó que está en fase de corrección. Y me dijo, oye Lidia, esto antes de mandárselo a los beta, ¿cómo lo debería corregir? Porque todo el mundo habla de cómo corregir, pero se centran mucho pues eso, en cuestiones de estilo y demás. Dice, yo necesito algo más genérico. Y es verdad. Claro. O sea, la gente muchas veces no tiene claro. Yo tenía una pregunta precisamente de esto, ¿no? Vale, hemos terminado el nano, tenemos el borrador. ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo reposar? A ver, ahí depende un poquito de lo largo que sea el texto. Yo siempre lo digo. En el nano, por ejemplo, que son 50.000 palabras, un mes. Un mes por lo menos. Sería lo ideal. Uh-huh. ¿Por qué este tiempo y no otro? ¿Por qué es el tiempo en el que el cerebro se desconecta o por sí, qué? Sí, para desconectar bien de la historia. Esto está estudiado, ¿no? Es una cosa... ¿Se sabe o no? O es más bien no, por la experiencia me lo dice. A ver, yo por experiencia, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo misma, en relatos me ha pasado que cuando los he enviado a convocatoria de un día para otro, nada más terminados, y he hecho todas las revisiones el mismo día, después me he encontrado muchos fallos, de muchos tipos, además. O sea, puede ser desde fallos de, pues es lo que decíamos, de récord o de suspensión de la credibilidad, hasta faltas de ortografía, que normalmente no tienes, que a todos se nos escapan, ¿eh? Yo normalmente paso por una correctora profesional también, porque corregirse uno mismo es imposible. Siempre hay algo que se te va. Sí, claro. Pero sí que es cierto que cuando dejas pasar unos días y te desintoxicas del manuscrito, que es súper importante, lo ves con ojos nuevos y te das cuenta realmente si tienes que reescribir, si la historia funciona, si no funciona. Porque a veces, yo lo digo, no nos damos cuenta, pero estamos muy, muy ilusionados con lo que hemos visto y lo que hemos creado. ¿Vale? Sí. Y si no le damos espacio, seguimos empecinados en que ¡qué maravilla! ¡Cervantes, me rompo en tu cara! Es una ceguera vanidosa total. Totalmente. Y además ya sabes que los escritores tenemos el ego súper alto, yo siempre lo he dicho. Y luego te llega tu beta y te dice, mira, esto es una mierda. Así, tal cual. Yo lo digo así, ¿vale? Seguramente la gente sea más amable, pero bueno, el que me contrata a mí ya sabe a lo que viene. Es algo látigo y punto. Es otro modelo del martillo de bola, es otra cosa distinta, pero viene a ser lo mismo. Sí, hay que machacar forma, a la gente. Es una forma. Entonces es eso, es prudente y es importantísimo dejarlo reposar. Yo siempre lo he dicho. Precisamente porque lo vas a ver con otros ojos y eso que tú crees que es hiper, mega, maravilloso y estupendísimo, pues puede que lo siga siendo. O puede que te des cuenta de que tiene cosas que mejorar. O que mira, pues mira, he aprendido mogollón con esto, me voy a aprender con el siguiente proyecto. Esto no va a ninguna parte. También quería llegar ahí, porque creo que ha habido una evolución en cómo afrontamos la cosa de escribir en el propio mundillo desde hace unos años, iba a decir, claro, cuando ya tenemos varias edades, no son dos o tres, se cuentan por décadas, pues no sé, pues sí, hace 15 años y de allá para hoy, pues el acceso a internet, la interacción con otras personas que también escriben, la producción literaria, tenemos una aproximación diferente a todo el proceso y a veces me da la impresión de que caemos en seguir insistiendo en los mismos problemas que había antes. Parece como que ahora se vuelve del revés. Hay que dejar reposar la historia, ¿no? Es que ahora a lo mejor lo que hay que estar... Oye, llevas 3 años sin tocar eso. Es que hay que dejarlo reposar. Hombre, pero entre mucho y poco. Claro. O sea, 3 años es una exageración. Es una barbaridad. Puede pasar que lo dejes durante 3 años porque te hayas cansado de la historia o estés bloqueado. Sí. O porque te invada el síndrome del impostor y no lo quieres ni tocar. También puede ser. Ahí es donde hay que aprender a distinguir. Yo, por ejemplo, creo que comenté en algún programa, yo tengo un proyecto que lo empecé y me di cuenta que no era el momento para escribir eso, era muy complejo y no estaba preparado todavía y está en el cajón, ya desde hace algún añito. Y yo, pues creo que cuando llegue el momento, cuando me encuentre más seguro con mi escritura, lo sacaré del cajón y seguiré. Es que a veces es cuestión de que sea el momento o no, pero bueno, yo esto lo digo de manera más general también, ¿no? Porque en... las típicas cosas que antes a lo mejor había que repetir más. No abuses de los adverbios y menos los en mente porque repites mente todo el tiempo. No te pongas los adjetivos porque sí. No alteres el orden natural de esa oración también porque sí, que sea motivado. Que esto yo creo que ahora tenemos, lo sabemos. El problema es que no lo vemos. No lo aplicamos. Pero, entonces sí. Hay que afrontarlo de otra manera. No es ya solo decir, no hagas esto, haz lo otro. ¿Y cuándo se puede hacer y cuándo no? ¿No? Mostrar, no contar. Bueno, a veces hay que contar también. De hecho, creo que tú tienes un artículo que comentas eso. Creo que sí, ¿no? Que terminamos demonizando cosas que estamos evolucionando. A lo mejor también hay que empezar a pensar de otra manera. Ya no es evolucionar. El problema es que tenemos mucha información, pero es lo que os digo, corregirte a ti mismo es imposible. A mí me ha pasado con clientes que tienen muy claro que no deben usar gerundios y no se dan cuenta y usan un montón de gerundios de posteridad. O han reducido las estructuras tanto para no tener que utilizar los gerundios que están todo el rato con el mientras. Y tú de, no, a ver, el no utilizar un gerundio en un momento dado, por ejemplo, no tiene que ver ya solo con las repeticiones o con que el texto se ralentiza, que se puede utilizar muy bien para ese tipo de cosas, o del ritmo que le quieras imprimir, ¿vale? Eso también es súper importante, hay que saber cuándo utilizarlos. La forma de aprender a utilizarlos es practicando. Esto funciona, esto no funciona. Hacerle una lectura en voz alta ayuda muchísimo. Sí. El problema está en que nos han machacado tantísimo en que esto no se debe usar, esto no tal, esto no cual, que sí, se pierde un poco. Yo, por ejemplo, a los noveles, si es la primera novela, sí que se lo tacho todo, ¿vale? Les quito prácticamente todos los gerundios, todos los adverbios en mente, pero les hago sugerencias de nuevas estructuras porque lo que quiero es que aprendan. Claro. Y sí que es cierto que cuando les hago eso, a veces ha llegado un momento que me lo devuelven corregido y les digo, pues no, mira, aquí lo vamos a dejar por ritmo. Claro, se acuerdan de mi madre, ¿vale? Pero, hola mamá, si me estás escuchando, pero es eso. Es eso, ¿no? Cuando te pica la oídos, ya sabes. Sí. Es eso, ¿no? Yo lo que pretendo cuando hago las correcciones no es corregir solo, es que la persona aprenda técnicas narrativas. Entonces eso es mentoría ya, ¿no? Sí, pero sin hacer una mentoría realmente. Ya. Yeah. Yo puedo dar fe porque tuve la suerte que me corrigió ella la bolsa negra y es una pasada lo que se aprende con una corrección. Y no solamente ortotipográfico, o sea, ya simplemente con los consejos que me diste sobre ritmo o ese tipo de cosas, la verdad es que es una gozada aprender así. Claro, yo entiendo que no todo el mundo se puede pagar una corrección, ¿vale? Y que conste que las hay a todos los precios. También hemos visto algunos que se publicitan, como hace poco, que 20 céntimos la página, que a mí me entraba la risa, y gente que ha sacado oferta de Black Friday y no había utilizado ni una sola coma bien. Oh my God. A quién contratas. Yo, por ejemplo, la gente se queja de mis precios, me dicen, ay, es que, o los de Stermagar, que más o menos tenemos los mismos, de, es que sois un Ferrari, y tú, en realidad no, hay gente que cobra mucho más que nosotras. Lo que pasa es que nosotras todavía no tenemos el renombre que tienen esas personas y no queremos cobrar tampoco eso, ¿vale? Yo lo que quiero es llegar a final de mes, no necesito hacerme millonaria. Pero bueno, pero sí estaría que bien, ¿no? No, no te creas, ¿eh? ¿No? Yo lo que quiero es tener vacaciones a final de año, con eso me basta. Sí, a mí que me den tiempo libre, yo es lo que quiero. Por eso. Pero es eso, sí que es cierto que no siempre es barato y yo, por ejemplo, no trabajo con las tarifas más bajas, yo trabajo con las tarifas medias, que son las recomendadas realmente, y la gente se sorprende y tú de, a ver, no te estoy haciendo una mentoría, pero te estoy dejando 200 millones de notas para que aprendas, que es casi una mentoría. Claro. Por eso cobro a lo mejor más que otras personas. Y sí que es cierto que los clientes que se han decidido por mí, o por Esther Magar, o por Silvia Barbeito, todas tenemos una forma de trabajar bastante similar, nos lo han dicho. Mira, pues hay una persona que me corregía más barato, pero me quedo contigo porque creo que voy a aprender más. Claro, yo ese tiempo lo tengo que cobrar de alguna manera. Sí, sí, claro. De ahí surgió, por ejemplo, el Patreon. Bueno, hay gente que no se puede permitir una corrección, pero este tipo de cosas las puedo dar en una clase que sea asequible para todos los bolsillos y que puedan aprender técnicas también, de una manera diferente, pero aprendizaje al fin y al cabo. A ti te llena, ¿no? Cuando tienes a alguien que empieza de una manera y ves que después de pasar por tus manos y por tu bolígrafo rojo se convierte en otra cosa. Y, joder, he tenido algo claro, con esto. En otra cosa tampoco, no se tiene que convertir en otra cosa. No confundamos. Si os convierten en otra cosa, no es una corrección. No, es una conversión. Sí, sí, sí, sí. Vale. Sí, de acuerdo. Una anécdota de este tipo. Yo hago correccioncillas de andar por casa. Uh-huh. Entonces somos varios que pues vamos revisando relatos que otros escriben, van a concursos, se decide cuáles son mejores y se corrigen. Entonces hay una chica que ella creo que es uruguaya y le corrigen palabras que son propias de Uruguay. Uh-huh. Yo lo interpreto así, eso no es una corrección, eso es esa conversión. Salvo que tú me limites en las bases de este concurso, que no tiene que ser español de España y de qué región, dime también ya de paso. Si no me lo estás limitando, eso no es una corrección. Eso es un exterminio. Totalmente. Le han corregido cosas como piso por suelo. Es que yo lo he oído en España eso. Sí, aquí hay zonas de España donde se utiliza. Se utiliza. O sea, es que no es que ya no es... Son malas correcciones y me parece... Es desconocimiento. A mí me ha pasado varias veces que me ha venido algún cliente. Yo muchas veces ya por el correo ya noto que no son de aquí, ¿vale? O sea, que no son de aquí, me refiero a que no son autóctonos de la península. También trabajo con mucha gente de fuera, pero claro, la gente de normal no te suele decir de dónde viene, de buenas a primeras. Si yo en el correo ya detecto, por ejemplo, que hay muchos americanismos, directamente les pregunto, de oye, necesitaría saber de qué país eres para respetar esos modismos, esos regionalismos que tenéis allí. Claro. Desde luego, si es algo muy local, muy local, muy local, que no se entiende, hay una cosa maravillosa en la página de RAE, que es el diccionario de americanismos. Y ahí se pueden encontrar muchas de esas palabras que a lo mejor no nos aparecen en el diccionario general, ¿vale? Y además es eso, de las pones y te pones además a qué regiones pertenecen. Claro. Mm. Pero eso también es más investigación, es más tiempo que tú inviertes para confirmar las cosas y no empezar a tachar ahí porque sí. Claro, pues por eso yo cuando hay correctores que dicen que cobran por página, pues eso, yo cobro 1 euro por página, pues ¿qué haces? Pasas el corrector de Word, porque no puedes invertir el tiempo que le invierto yo, desde luego, ni ninguna profesional que se quiera llamar profesional realmente. No. Esos son tipos de cositas que las profesionales del sector tenemos que hacer. A mí, por ejemplo, cuando he corregido el libro de Mayelis González, de Lobos y de Pastores, el último que ha publicado en Cazador de Ratas, yo lo primero que le pregunté a Carmen Moreno, a la editora de Cazador, fue precisamente eso. Oye, ¿lo quieres pasar a español neutro o quieres que mantengamos? Y su frase me encantó porque fue de total libertad. Y yo, perfecto. Y la verdad es que trabajé con Mayelis muy a gusto. Sí que le corregí algunas cositas, hubo algunas palabras que se las marqué de mira, yo sé que esto allí se entiende, pero solo se entiende allí, no se entiende en ningún otro sitio. Claro. Y a partir de ahí, pues... buscamos ese punto medio en el que ella pudiera conservar sus regionalismos, sus localismos y su voz, ¿vale? Mm, sí, sí. Y que al mismo tiempo fuera entendible para todo el mundo. Porque había muchas palabras que por contexto lo sacas. O sea, es que no hace falta que conozcas la palabra en concreto, pero el contexto sabes a qué están haciendo referencia. Sí, sí, sí, desde luego. A mí eso me parece difícil de hacer y es una cosa que sí que me gustaría trabajarlo de alguna manera, pero ni estoy preparada ni es el momento. Pero es algo que me fascina, mantener esos localismos, mantener como tratar de llevar a unos personajes a un habla tipo rural o una cosa así. Uh-huh. Eso puede empezar muy bien y terminar cargando a las dos páginas. Es muy pesado, es muy... Ugh, no puede ser. Eso para poder hacerlo bien, yo siempre lo digo, leer. Sí, sí, sí. Yo, sí. A ver, tengo la suerte que he vivido en Panamá y, por ejemplo, lo que es lo de los localismos, de los regionalismos de la zona del Caribe o de la zona centroamericana y de los países de alrededor, pues más o menos... los tengo claros, hay cosas que las leo y no me chocan en absoluto. Cuando me chocan pregunto, o lo busco, como os decía, ¿no? Pero sí que es cierto que también he crecido leyendo mucho realismo mágico y autores latinos y latinoamericanos, creo que es súper importante. Al fin y al cabo, es parte de nuestra cultura también, es nuestra lengua. Sí, sí, sí, sí. ¿Vale? Son dialectos de nuestra misma lengua, todos hablamos lo mismo, solo que cada uno pues tenemos nuestras variantes regionales, ya está. Y una forma de aprender es precisamente esa. Pero es verdad que los españoles somos muy centralistas. Sí. Y muchas veces pues no hacemos ni el esfuerzo. Yo, por ejemplo, leo... A mí me encanta Mariana Enríquez, ¿no? También como... Es maravillosa. Vaya. Pero ya sabes que te vas a encontrar palabras argentinas. Y es que... ¿Y qué? Ya. ¿Y qué? ¿No? Sí, sí. Me sonaría raro si me encontrara algunas palabras que se utilizan en Madrid, yo qué sé, ¿no? Aunque la pasa. Claro. Sí. Por ejemplo. Sí. Es que es totalmente irreal. Claro. O sea, pierden la voz. De hecho, una de las cosas más bonitas de la Enríquez es precisamente que al usar sus modismos de allí, consigue un ritmo, imprimirle un ritmo a las historias que nosotros no podemos conseguir aquí. Lo conseguiremos parecido, pero suena diferente. Sí, sí. ¿Vale? Entonces suena peculiar, suena muy propio. Y eso es algo que cualquier corrector tiene que aprender a respetar. Otra cosa es que está mal escrito. Oye, si está mal escrito, está mal escrito. Yo no le puedo dar vuelta de hoja. No, yo, claro, claro. Pregunto, ¿se respetan esas cosas normalmente o no? ¿Hay aún profesionales que, incluso siendo profesionales, pecan de ese pues, centralismo, como lo llamó Montse? Pues a ver, yo no me suelo meter en cómo corrigen los demás porque... Ya, bueno, claro, mala pregunta. No, mala pregunta no, porque sé que de todo porque hay clientes que me han dicho, no, es que me he dado cuenta que tú pues me respetas más. La gente confunde una cosa, el estilo y la voz, ¿vale? El estilo se corrige, no nos equivoquemos. En cuestiones de estilo, que pues esto funciona, esto no funciona, el ritmo no funciona, te repites, no te repites. Y aquí hay un error de concordancia y punto pelota. Luego ahí está la voz del autor, que eso es lo que se debe respetar en todo momento. Y lógicamente una persona que vive en mi zona, en la zona de Valencia, no hablamos como los de Madrid. Claro, claro. Ni como los gallegos, ni como los uruguayos. Entonces, ese tipo de modismos, casi todos aparecen en algún diccionario más o menos específico. Hay algunas cosas pues, que se ponen en cursiva porque efectivamente las palabras no están aceptadas. Pero si es... típico de allí, no tienes por qué hacerlo. Igual que aquí a veces ponemos chachi y pasamos hasta de poner la cursiva porque es una novela juvenil y ellos lo tienen súper integrado en su lenguaje, ¿vale? O en plan. El otro día me encontré uno en plan y casi me pegó un tiro porque los odio. Pero era una novela juvenil y es como hablar de ellos. Yo lo tengo que respetar. Claro, sí, sí. Bueno, si había menos de 10 seguidos, puedes dejar alguno, ¿no? Sí, sí. A veces soy bastante maniática. Ay. Soy muy maniática. Tuve un cliente que todo eran, ¿vale? ¿Ok? Y yo de, tío, no. Que no. Porque solo con esto ya nos cargamos media novela quitándote esto. Pero sí, es algo que el buen corrector debe aprender a respetar. Y si no respetarlo, ¿por qué no funciona? Al menos llegar a un acuerdo con el escritor para que él no sienta que no es él o ella escribiendo. Eso es súper importante. Pero una cosa, Lidia... Esto que estás diciendo, bueno, esto es porque tú trabajas muy directamente con el autor, pero muchas veces es la misma editorial que te marca, eso me lo quitas, esto me lo localizas más, digamos, más castellano, ¿no? Más castizo, claro. Sí, sí, a veces es la editorial. Más castizo, a veces... Claro. Yo, por ejemplo, no suelo trabajar con editoriales, les digo, hasta ahora solamente que he trabajado con Cazador, y es precisamente por eso, porque hay un buen feeling que no lo sabe nadie... Pero sí que me he encontrado compañeras que de llamarnos de, a ver, chicas, que es que la editora me dice que esto está bien y esto está mal, es que además lo dice la RAE, lo dice Sousa, lo dice tal, lo dice cual, es de, y nosotras, es incorrectísimo y hay que explicárselo a la editora el por qué es incorrectísimo. Y a veces dicen, oye, pues tienes razón, vamos a cambiarlo. Y hay otras en que se empeñan en que no, en que tiene que ser así, así, así. Y tú, pues, pues ¿qué haces? ¿Dejas de comer? Pues no, tú tienes que comer a final de mes. No, claro. Lo pasas y ya está. Con clientes trabajando mano a mano también pasa, ¿eh? Mucho. Nosotros nos hemos encontrado a gente que hace poco me vino alguien y dijo, no, yo no necesito corrección de estilo, esto es mi estilo. Y yo, pues que te corrija otra, porque yo no quiero aparecer con el nombre ahí. Claro. Claro, es que esa es la cosa, que es que me lo ha corregido Lidia. No, yo no tengo eso, déjame. Yo eso no lo paso. Yo me refería más que nada a la variante, ¿no? Que muchas veces es la misma editorial que te lo marca. Te dice, no, aquí se vende castizo. Y si quiere, pues que publique en otra editorial, ¿no? Entonces, eso. Sí, yo cuando lo pregunté fue precisamente por eso, porque muchas editoriales quieren que se utilice un castellano neutro. Sí, sí. Pero es como cuando autores españoles se publican allí, en otro lado del charco, pues muchas veces se cambian palabras, como por ejemplo el famoso cocer. Claro, claro, claro, sí, porque si no... A lo mejor no tanto en la novela para adultos, pero para el infantil juvenil sí que se corrige. Bueno, tiene. Sí. O sea, se readapta un poco. Y una pregunta que me causa mi curiosidad. Como correctora, uh-huh. ¿En qué casos rechazas un manuscrito? Es una buena pregunta. Pues mira, por ejemplo, he rechazado dos directamente, hace poquito. Y no es que mi agenda esté cerrada mucho tiempo, ¿vale? Pero he preferido trabajar con estas dos personas. Yo he aprendido a rechazar a la gente que sé que me puede traer problemas o que no valora mi trabajo y a gente que sé que realmente me va a llevar tantísimo tiempo que no me va a compensar el dinero, pero ni de lejos. La primera persona pues fue un influencer que a él le dediqué parte del artículo de... Ah, sí. Como dijo, de qué maneras de joderle tu vida, la vida a tu correctora. Lo de los influencers vino... Además es que nos hizo gracia porque se lo conté a las compañeras y yo, claro, no das nombres de clientes, ¿no? Pero sí que tenemos un grupito, que estamos unas cuantas correctoras, que se llama Aquelarre de Correctoras, que es uno de los grupos a los que le dediqué el artículo... Y comentamos cosas. Y de ahí nos damos cuenta de que realmente casi todo el mundo pasa por nosotras, ¿vale? Porque muchas veces de, pues a mí también me han pedido presupuesto para esto. O preguntas de, oye, ¿alguien tiene hueco hoy? Pues yo le acabo de decir que no, que a mí también me han mandado el correo. Y así vamos haciendo la criba, porque entre nosotras nos vamos pasando trabajo. Llegó alguien y me dijo que nada, que quería una corrección. Le digo, muy bien, pues mándamelo todo, mándame las páginas, te hago las páginas de muestra. Y el estilo, o sea, la ortotipografía era horrible y el estilo era un desastre, ¿vale? Eso no necesitaba una corrección, necesitaba una reescritura. Y cuando se lo envié, le dije yo, mira, habría que corregir el estilo también, porque tal, porque cual. Y ella me dijo que es que mis tarifas solo de ortotipografía que le parecían muy caras y que el estilo no se tocaba. Que el estilo no se tocaba bajo ningún concepto y que si le hacía una pequeña rebaja en ortotipografía me podía dar visibilidad en Instagram porque tenía más de 3.000 seguidores. Más de 3.000, como si eso fuera... Vale. Y yo me quedé así y respondí muy, muy firme. Seguramente le siento mal, pero me importa dos pepinos, porque es el tipo de cliente que yo no quiero. Y se dije muy claro, dije, mira, es que tú tienes tu público y tu marca, y sabes lo que funciona, pero es que yo no quiero a tu público. Tu público no va a venir a contratarme a mí. A mí me viene a contratar otro tipo de perfil. Y además yo, un trabajo mal hecho, no quiero que se publicite con mi nombre. Yo tengo que cuidar de mi marca, igual que los demás cuidan de la suya. Es mi imagen, efectivamente. Esta imagen, es que yo ahora cojo un libro que viene en los diálogos cargados de sí, afirmó, hola, saludó, no, negó, y pone corregido por Lidia, y digo, Dios, que no me dirijo la palabra ya, no quiero saber nada. Es que ni voy yo, ni te recomiendo a nadie, ni a nadie que quiera mal, porque no, es que no soy así. Es así. Y bueno, luego está el típico cliente que no se entera, que a veces dices, mira, no, es que paso de ti, pero porque no te has enterado de nada de lo que te he dicho. Llegué a intercambiar hasta 5 correos con una persona que me estaba pidiendo una corrección. Además, me lo dijo mi hijo, dice, es que no tengo ni idea de escribir, pero he escrito un libro. Y yo, bueno, pues no pasa nada, las cosas nos ponemos, se corrigen, se hace una lectura previa, no te preocupes. Primero hacemos la lectura, porque si el manuscrito no funciona, pues no vas a pagar una corrección, eso sí que lo hago siempre. Claro, ¿para qué? Sí. Para empezar, el 99% de los manuscritos son recuperables, con 4 cambios, ¿vale? Pero... sí que es cierto que luego hay un 1% que tiene que ir directamente a la basura. Entonces, ¿para qué te voy a ofrecer todos mis servicios? Vamos a hacer primero la lectura y después ya veremos. Yo lo digo. A mí no me gusta engañar a la gente. Y haces bien, porque es tu reputación otra vez. Es que... Exactamente. Entonces, esta persona le expliqué eso, porque ella me había dicho cuántas páginas eran, y le dije yo, mira, es que yo no facturo por páginas, no te lo puedo hacer así, porque depende mucho de muchas cosas, como por ejemplo el tamaño de letra, los márgenes que le hayas dado, el interlineado y demás. Y le dije, yo trabajo por matrices, y le expliqué lo que era. Total, que me manda un correo, me responde, son tantas páginas a tamaño tal, con márgenes interlineado no sé cuánto. Le saco un pantallazo del control de cambios, del revisor, perdón, le puse el circulito, le saco el pantallazo y le digo, esto es lo que me tienes que enviar. Y además es que me lo envió en PDF, dije, yo lo necesito en Word. Bueno, pues volvió a mandarme exactamente lo mismo y en vez de mandarme el Word, cogió el texto, lo cortó y lo pegó y lo puso en el email. Dios. Para que yo hiciera la prueba de corrección. Y ahí fue cuando dije, madre mía, yo no sé si esto me va a dar. Pero además es que vi cómo estaba el texto y dije, es que yo no puedo cobrarle mi tarifa normal, es que voy a tener que cobrar 6 veces más y aún así no sé si me va a compensar, es que no va a poder pagar. Bueno, ni esa persona ni nadie. Porque yo, para que esto me salga rentable, voy a tener que cobrarle 15 o 16 euros por página. Qué barbaridad, sí. Pero esto es alguien que no sabe y que, bueno, pues... Pero nada. Nada. Y tiene que aprender otras cosas antes de corregir. Hay gente que no sabe, pero tiene comprensión lectora. El problema es cuando además no hay comprensión lectora o no se molestan en leer lo que les decimos. Yeah. Que es mucha, ¿eh? Claro, una cosa es... Eso suele ser la gente que no sabe, pero incluso no sabe que no sabe. Sí, sí. Y no quiere aprender. Y dice, te acabas de definir la necedad. ¿Para qué voy a aprender lo que es una matriz si a mí no me va a servir para nada? Pues, de toda la vida, igual, pues, un cuñado. También. Ahora que se acerca las navidades. Y no sé, igual no podemos dar con los cuñados. Qué lástima, ¿no? ¿De qué hablaremos el día 1? Entonces, Lidia, si yo quisiera enviarte un manuscrito para que lo corrigieras, uh-huh, obviamente, además de comprensión lectora y pagarte... que son cosas básicas, tendría que pasarle primero el filtro de las 3 reescrituras que recomiendas en tu artículo, pasar por betas, después pasar por ti. Eso quiere decir una quinta reescritura. Uh-huh. Y he leído en el artículo, en algunos casos has llegado a reescribir tus historias hasta 11 veces. Sí. Pero yo soy mi manía, soy maniática. Esto es lo que tenemos que hacer ahora con nuestro reto de un libro en 90 días. No, reescribir. Sí, Marta, en diciembre lo corriges 11 veces. Empieza ya, no sé qué estás haciendo aquí hablando conmigo. Me voy ya. A ver, hay una forma muy fácil. A ver, yo lo de las 11 veces lo hago, lógicamente, con relatos cortos. Reescribir 11 veces es una novela, pues no sé. Igual es lo que hace Martín y por eso tarda tanto. ¿Vale? Igual hacen ellos, Martín y Rothfuss, pero no. A ver, hay una forma. Está la opción, por supuesto. La primera, siempre que hacer la primera reescritura. Ni se os ocurra mandárselo a los beta sin haber hecho una reescritura, por favor. Pero si son alfa, lo hacen contigo ya. Yo he tenido un alfa. Pero es que el alfa trabaja contigo al mismo ritmo que vas trabajando en el borrador. Sí, sí. Es diferente. La forma de trabajar es muy diferente. Es una experiencia eso, ¿eh? Sí, yo de hecho tengo que buscarme un par, porque tengo ganas de probar la experiencia. Yo no lo he hecho, sí que he hecho de alfa para otras personas. Pero es eso, hay que tener un poco de cuidado. Si tenéis alfas, pues ya sabéis que va a estar más pulido. Aún así, yo recomiendo una segunda reescritura siempre, aunque hayáis trabajado con alfas. Más que nada porque cuando vamos escribiendo se nos escapan las erratas, repetimos un montón de cosas, ponemos 3 veces la misma información y no nos damos cuenta. Eso en la relectura se caza. A partir de ahí hay dos opciones. Y es que volváis a hacer eso, lo volváis a hacer bien para pasárselo a los beta, si de verdad tenéis claro que ya está bien para pasárselo a los beta. Yo lo que hago para adelantar es que hago esa segunda reescritura y cuando veo que más o menos funciona, aviso. Y se lo paso a mi persona de confianza y le digo, te mando mi borrador, porque sigue siendo un borrador. Es el segundo borrador, pero es un borrador. En ese caso, yo no lo hago para que me marquen repeticiones, ni problemas de estilo, ni nada de eso. En ese caso lo hago para que me diga si la historia funciona y no, y por qué. Sí. Y de hecho no quiero que me diga nada más. Funciona, no funciona, la estructura está bien, no está mal. y que me den ideas. Y trabajo a partir de ahí. Pero cuando suelo hacer eso, ya rara vez pasa por betas. A lo mejor pasa por uno, ya está. Claro, es que tenemos que tener en cuenta, que eso hablaremos en otro capítulo, que el tema de betas, también hay betas muy diferentes. Y puedes buscar, depende qué beta quieres, cosas muy diferentes de unos a otros. A uno, lo que dices tú, puedes buscar que funciona o no funciona, una persona que lee mucho ese género y que te diga, mira, no, esto no va para allí, o cambias muchas cosas o no funciona. O otro le puedes pedir que los personajes estén bien desarrollados, o no sé, que no todos los betas funcionan igual. No. Es verdad, que cada uno tiene lo suyo, claro. Sirve para eso, para saber si has enfocado bien la historia. Entonces ya te pones a hacer las escrituras con más ganas. Vale, ya sabes que vas a tener mucho trabajo por delante, pero estás con más ganas. Y el tema de qué pasa por los betas y luego pasa por la escritura otra vez, depende. Si de los beta que te lo han hecho lo tienen claro, pues seguramente no haga falta reescritura y pase a corrección. Yo desde luego, si en la corrección detecto alguna cosa muy, muy llamativa, aviso. No me corresponde realmente a mí, porque eso es trabajo de editing y es lo que se tiene que hacer realmente en la fase previa. Pero bueno, lo avisamos casi todas. Es como un extra, ¿no? De, oye, que me he dado cuenta que aquí tienes un problema de raccord o de tal, o oye, esto es imposible. Luego hay quien me contrata la lectura. La lectura sí que se hace antes de la corrección, porque dice, bueno, ya ha pasado por los betas, ya lo tengo lo más pulido, ahora quiero que una profesional me destroce. En el buen sentido, no el otro tipo de profesional. yo sé que por ahí hay gente que mal piensa mucho. Entonces es eso de, coge mi novela, por favor, y ahora que ha pasado por todos los betas, dime si realmente funciona o no y qué fallos encuentras. Si lo han hecho bien, seguramente no haya fallos, o haya muy pocos. O sea, pues eso, a lo mejor ritmo, a lo mejor estructura, que es más difícil de verlo, pero ya está. Es que tú le das eso a una persona que no tiene experiencia y le dices, dime lo que funciona y lo que no, y va a encontrar cosas que no funcionan porque va a encontrarlas. Porque si no, no te ayuda, ¿sabes? Tiene que encontrarlas. A ver, con los betas o cualquier persona, ¿vale? Ahí es donde tienes que aprender a dejarte tus gustos fuera. Sí, yo no soy capaz, definitivamente no. Hay cosas que sí que puedo diferenciar que, uy, esto va a ser opinión mía, pero hay otras que es que no lo sé. No sé si es que está así feo o si me lo parece a mí. A ver, yo, por ejemplo, hay veces que sí que les pongo de, esto es manía mía, y les explico, ¿vale? Luego la persona que haga lo que le dé la gana. Pero hay otras cosas que sí, no, que son objetivas. Si los personajes son planos, pues oye, pues yo por mucho que te diga que es manía mía, son planos. Y si has repetido 17 veces la palabra esto, que en un párrafo pues has repetido 17 veces, eso es totalmente objetivo. Sí, eso sí, ese tipo de cosas, jugar, sí, esas son las fáciles. Lo difícil es lo otro. A ver, yo para llegar a una conclusión, ¿no? Imagínate que hay gente que escucha podcast y que no lee blogs, ¿vale? Uh-huh. Y que justamente no ha leído el artículo de cómo corregir en tres fases, ¿sí? Haznos un, como decimos en catalán, 5 céntims, ¿no? Haznos un mini resumen de cómo dividirías las tres fases y cómo tendríamos que afrontarlo después de haber hecho ya el mes de descanso, vale, ¿no? Vale, pues después de hacer el mes de descanso, que es el famoso interludio del que hablaba yo, lo primero que hay que hacer es boli en mano, o en la pantalla, me da igual, con el revisor y un boli y un papel, releer el texto con tranquilidad. Os vais apuntando en un papel. Yo, por ejemplo, tengo como la costumbre de hacer el resumen de las escenas otra vez, porque igual habéis trabajado con una escaleta muy trabajada o no, a lo mejor sois brújula, o vuestra escaleta es una frase, ¿vale? Os resumís lo más importante del capítulo. Quiero hacerte una pregunta en esta fase. Tú has dicho boli, ordenador. ¿Tú qué prefieres? Esas son manías de cada persona. Yo trabajo con las dos cosas. Leo en la pantalla y los resúmenes me los hago a mano. Pero no imprimes y lees en papel. No lees en papel. No, a ver, yo no lo hago porque si lo hiciera con todos mis clientes me cargo el... El Amazonas. No, pero yo no estoy hablando de clientes, estoy hablando de tu manuscrito. Que es nuestro caso. Si es vuestro propio manuscrito, yo recomiendo hacerlo en papel. Papel. Porque se ve mejor. Vale. Se ve mejor. Además tenéis una ventaja. Yo, por ejemplo, claro, yo estoy muy acostumbrada a trabajar en pantalla. Entonces, mis propios textos lo que hago es que me dejo notas en la pantalla, o sea, me voy poniendo notitas al margen con el Word, pero también me voy dejando notas en lo que voy escribiendo, ¿vale? Todo eso, si lo hacéis en sobre papel, tenéis la ventaja de que tenéis post-its. Sí. Y además os lo podéis dividir por colores, por ejemplo. Nos gustan mucho los colorines a nosotras, sí. Por eso. Por ejemplo, os podéis marcar con los posis de color, yo qué sé, verde, pues los fallos de estructura. Los azules, pues aquí tengo un problema con los personajes. Aquí tengo una escena más resuelta. Es mucho más visual. Y así veis directamente lo que tenéis o lo que no. Luego también, por ejemplo, con colorines se puede hacer el tema de los ritmos. Ya sabéis, famoso... Pues las escenas... Estas escenas son de acción, estas escenas son románticas, estas escenas son tal, para que veáis un poco lo que está, si está compensado o no el texto. ¿Cómo decido que está compensado? Porque, claro, es que también... Pues depende del género al que te dediques. Si eres romántica y todo lo que hay son tiros, tienes un problema. Yo soy romanticísima, se me muere la gente. Se dan un beso y se mueren todos. No sé. Eres muy catastrófica. No sé. Sí que soy. Cuidado con el color tú, Marta, porque si lo pones en negro luego no se lee. No lo utilizo en papel porque es una cuestión de principios, pero sí que lo probé y es muy cómodo trabajar así. Es mucho más cómodo. Me pasa un poco lo mismo. Yo es que no gasto papel porque me sale mal, ¿vale? Sí. Y cuando trabajo con papel es papel reciclado, pues eso, que mi hijo ha pintado por un lado y yo como eso sé que luego se va a la basura. Yo estoy tomando las notas de la presente historia en la segunda parte, o sea, en la parte en blanco de la que imprimí hace no sé cuánto tiempo. Sí, yo hacía eso, me las imprimía en la cara y así luego aprovechaba la siguiente. Sí, lo estoy haciendo. Hacía algunos apuntes de la universidad también, por eso es un poco principios. Pero sí que es cierto que en papel se detectan mejor las erratas. Sí. De hecho, se recomienda siempre que, por ejemplo, la de pruebas... La última revisión que se hace justo antes de publicar, que se haga en papel. Claro. Lo que pasa es que hoy en día mucha gente no lo hacemos, pues por eso, por el tema de no queremos seguir cargándonos en Amazonas. Pues no sé, hay editoriales por ahí que todavía no se han enterado y que piden. Y piden 5 copias. Sí, que es verdad. Bueno, 5 copias no sé, pero la copia, el manuscrito en papel, lo piden en papel, eso sí. Sí, y algunas no dos sé. También. Sí. Bueno, no, me habéis preguntado por las fases. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, por favor. Por nada, es que si no nos dará las 12 de la mañana. Como hablamos poco en este podcast, ¿eh? ¿Eh, Marta? Yo no hablo, yo estoy callada. No sé si me oís, pero estoy callada. Pues eso, la primera fase es eso. La revisión, bien con... Las notas las se pueden poner directamente en el texto, sea en pantalla o en papel, y en una libretita ir apuntando, ¿vale? Los fallos que veáis con el número de página y demás para luego localizarlo todo rápidamente. Ahí nos fijamos, pues eso, en si los personajes funcionan, en los ritmos, en la estructura, en la trama, en si tengo agujeros en la trama que se me hayan podido escapar, si se me ha ido la olla y veo que tal personaje era rubio y de golpe y porrazo es moreno, apuntadlo y cámbialo, por favor. No es la primera vez, o el personaje manco de la mano derecha que coge con la mano derecha el vaso de agua, eso también me lo he encontrado. Entonces, es que le creció, entre medias le creció la mano, hay que entenderlo. Sí, sí, bueno, el que iba en silla de ruedas y corría, o sea. Sí, cosas así. Nos hemos encontrado cosas muy... Son cositas que en la primera lectura hay que detectar, ¿vale? Con paciencia. Y por eso es recomendable que haya pasado ese mes, para poder ver ese tipo de cositas, porque de la otra manera realmente no estás leyendo el texto, estás mirando por encima. En la segunda es importante también dejar pasar 2 o 3 días por lo menos, ¿vale? Para volver a desintoxicarse del texto después de haber hecho la reescritura. Entonces ya empezamos ahí a buscar cuestiones de estilo, por ejemplo. ¡Qué miedo! No, a ver, va a ser muy difícil que las detectes. Es muy difícil. ¿Tú cómo sabes si tienes estilo o si estás copiando o si qué? ¿Cómo? ¿Qué es el estilo? Eso es dificilísimo. A ver, al principio todos copiamos sin darnos cuenta. Lo que pasa es que poco a poco, a medida que vas probando técnicas narrativas, madurando, vas creando tu propia voz, ¿vale? Y esa voz pues tiende más a utilizar, pues por ejemplo, unos ritmos de puntuación o un tipo de palabras, un tipo de lenguaje, una serie de repeticiones. Cada uno va encontrando sus manías por el camino. Hace poquito Javier Miró en Twitter hablaba de sus manías a la hora de escribir y yo aluciné. Por ejemplo, intenta que no se repita la misma palabra en la página. No hablamos de artículos y demás, ¿no? De lo que consideraríamos en este caso un nombre o un verbo, ¿vale? Es curiosísimo. Odio a los puntos suspensivos, ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Eso cada uno vamos cogiendo nuestras manías. Yo, por ejemplo, no me gustan los puntos suspensivos si no son realmente necesarios y me pasa lo mismo con los 2 puntos. Soy una maniática. Yo tengo abuso de 2 puntos y no es que me gusten, es que cuando estoy escribiendo me salen y, claro, luego al revisar digo, pero joder, está en todas partes. A veces es por defecto profesional, Marta. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, la gente que suele escribir que trabajan en administraciones utilizan mucho pues eso, los gerundios de posteridad y el llamado gerundio administrativo y los famosos sin embargo. Y tú, por favor, que es una novela. Cuando quiera que me pases el informe, te lo digo, pero... Entonces, ese tipo de cositas hay que tener cuidado. También es el momento de detectar eso. Si hay muchas repeticiones, si has repetido mucho las palabras y no las has hecho adrede. En el caso de que lo hayas hecho adrede, es el momento de detectar si funciona o no. Claro, que es que esa es otra cosa, que tú puedes estar buscando un efecto que a lo mejor no estás consiguiendo. Y una vez hecha la de estilo, ahí ya podéis empezar a hacer una primera de ortotipografía. Yo qué sé, que si veis... Pues os habéis dejado un acento, lo ves, mientras estás haciendo la de estilo, pues pon el acento, porque a lo mejor en la siguiente vez no lo ves, ¿vale? Pasa muchas veces, que lo que pasa es que no es lo recomendable. Nosotros cuando corregimos intentamos no hacer las dos cosas a la vez, pero sí que es cierto que si hay algo que nos llama la atención, lo corriges sobre la marcha. Pero luego hay que hacer la ortotipográfica, esas la podéis saltar realmente. Pero yo la recomiendo, aunque sea pasarle el revisor de Word antes de enviárselo a los beta. Porque sí que me he encontrado a gente que manda el manuscrito a los beta y los beta me han dicho, tía, no me lo he podido acabar. Es que había tantas faltas de ortografía y tú de jolines. A mí me ha pasado. Incomoda, por eso. Aunque sea el revisor de Word, pásalo. Que no cuesta nada. Si sabes, por ejemplo, que cometes siempre los mismos fallos, incluso te puedes hacer una macro. A mí el Word es que no me vale el corrector porque tengo problemas idiomáticos. Al vivir en dos idiomas se monta un cristo y ya. Tengo fantasía y me identifica lo que le da la gana, entonces no se puede trabajar. A ver, yo te voy a decir una cosa. Las correctoras normalmente trabajamos en las funciones del corrector, ¿eh? Lo tenemos todo capado. Y es precisamente por eso. Es que te puede corregir cosas que no tiene que corregir. Aparte de que corrige cosas que no debe, las que somos bilingües tenemos ese problema. Sí. Que a veces estás trabajando en las dos lenguas y no te has dado cuenta, no te lo ha cambiado, te está diciendo que esto está mal cuando está bien, no sé. Entonces... Lo normal y lo correcto es que nosotras trabajemos sin el revisor activado, que lo tengamos capado. Otra cosa es que luego lo pongas más que nada pues, para detectar dobles espacios y demás, pero bueno, para eso pasamos macros que va mucho más rápido y punto. Ajá. Y además son fáciles de hacer, así que tampoco es que sea... Por eso. Esa sería la tercera fase, ¿vale? Que le deis darle un poquito de formato al texto, si no se lo habéis dado todavía. Más que nada porque la gente lo agradece mucho. Sí, hemos hablado de esto en algún momento, creo. Vale, eso de tener que leerlo todo a letra calibri, de letra 10, con intervalado simple y sin margen. No, yeah. Por favor, matadme. Entonces, es eso, darle un poquito de formato básico, pues no hace falta que hagamos virguerías tampoco, que no estamos maquetando. Es eso, que se resalten los títulos o los cambios de capítulo y ya está. Tampoco hace falta gran cosa. Es que son cuatro clics, lo que pasa es que hay que buscar información y saber hacerlos y ya está. Sí, por ejemplo, con lo del cambio de con los cambios de escena, la mayoría de la gente utiliza la intro y es tan fácil como irse a párrafo y hacerlo desde ahí. Que luego el maquetador lo agradece también, ¿eh? Pues a veces lo piden así. Yo he visto sí, marcar los saltos con una línea para las escenas y dos si va a entrar algo muy diferente, que sea como escena y subescena o cosas así. Me metes dos y dices tú, ¿y esto lo quiere todo el mundo así o son estos porque sí? No. ¿Sí? No es lo habitual. Vamos, no debería ser lo habitual. Yo con estas cosas me vuelvo loca cuando se piden cosas así raras porque no sé si la rara soy yo. Yo no estoy tan en el mundillo como para saber. A mí hasta ahora no me lo han pedido, ¿eh? O sea, que la rara no debes de ser tú. Igual los raros son ellos. Pues eso, esa sería la tercera, ¿vale? Antes de mandárselo a los beta. ¿Se puede esto resumir en unos cuantos consejitos orientados pues a esta idea de terminamos el nano, queremos preparar nuestro manuscrito para los beta? ¿En qué me fijo? ¿Qué queremos decir con no abusar de los adjetivos antepuestos? ¿O qué queremos decir con los gerundios, que no paras de decir el gerundio? ¿Qué le miro al gerundio? ¿Unos tips así rapidito? Mira, para la primera fase, fijarse, por ejemplo, pues en cositas como lo que os contaba antes, ¿vale? Que se han caído en un lago helado y se ponen a hablar después a 40 grados bajo cero, pues seguramente vayan a sufrir una hipotermia o ya han muerto. Yo lo siento mucho, no pueden seguir hablando ahí tranquilamente, a menos que tengan superpoderes, que no era el caso, ¿vale? Ese tipo de cosas hay que detectarlas en esa lectura. También hay que detectar, pues, que si tú te estás aburriendo, seguramente tu lector también. Algo pasa. ¿Por qué aburre? Hay un problema de ritmo. Si tú lo estás leyendo y te estás aburriendo, hay un problema. Y ahí es donde tienes que decidir si vas a mostrar o vas a contar. ¿vale? El artículo es el delirios y palabras.com. Ahí están todos los artículos que necesitamos, pues todos. Y si falta alguno, lo pides. Sí, o sea, pueden pedir artículos, yo no tengo problema. Entonces es eso, ese tipo de cositas hay que detectarlas en esa fase, ¿vale? Pues esos fallos argumentales, ese, pues la madre estaba muerta y en esta escena porque sigue viva. También lo he visto. Todo eso hay que solucionarlo en primera fase. Segunda fase, estilo. Pues por ejemplo, las repeticiones. Por favor, fijaros mucho si repetís mucho las mismas palabras. En los diálogos, cositas como lo que tú comentabas antes, ¿vale, Marta? El hola, saludó. ¿Qué tal? Preguntó. No fastidies. ¿Y para qué pones estas interrogativas entonces? Todo eso recarga muchísimo el texto. Las muletillas, el lenguaje demasiado cotidiano. Eso a veces agiliza. O el demasiado oculto, supongo. O el demasiado oculto, efectivamente. A ver, por demasiado cotidiano que agiliza en según qué momentos. Lo que tengo claro es que si el narrador se ha escogido un tercero omnisciente, no te puedo hablar con un narrador protagonista, pero eso ya da para otros temas, da para otros capítulos. Vamos apuntando ya. Y además, eso iría en la fase 1. En la fase 2 es eso, sobre todo pues las repeticiones, que las metáforas estén bien hechas. Si has creado un mundo desértico en el que no existen los mares, pues no digas, David debajo del agua y me pareció una sirena, porque no van a saber lo que es una sirena. No hay mares, no hay agua realmente en ese planeta. Ese tipo de metáforas hay que detectarlas en el estilo. La puntuación, si la veis, si veis que algo falla, a lo mejor el problema es que habéis utilizado demasiadas comas o frases demasiado largas y por eso no está agilizado. Los ritmos se trabajan en el estilo, sobre todo. En la largura y la cortedad de las frases. ¿Qué hacemos con esto? Porque ni muy largo ni muy corto. ¿Y dónde está el...? Las frases muy largas normalmente ralentizan el texto. Así que las quiero en remansos. En los remansos de recreación. En los remansos, alargas. Es como los párrafos largos o cortos, ¿vale? Cuando tienes párrafos cortos, queda mucho, como mucho más tajante. Van muy bien, por ejemplo, para las escenas de acción, las frases cortas y los párrafos cortos, porque creas expectación. Tampoco te pases. Que no se convierta en un telegrama. Hay que buscar el punto, hay que saber en qué momento decir un. Y ahora termino con una frase de una sola palabra o de dos. Es difícil encontrar el equilibrio. Es difícil, pero es práctica, es mucha práctica y ver lo que funciona y lo que no. Sí, sí. Bueno. Eso sería la fase 2, ese tipo de cositas, ¿vale? El problema de los gerundios es que los utilizamos muchas veces sin darnos cuenta y no es que pongamos uno, es que ponemos 25, 30 por página. Eso es una burrada, eso demuestra una falta de técnicas narrativas alucinante. Estamos con una palabra diciendo algo que podríamos mostrar de muchas maneras, generalmente. Aparte, lógicamente, que tienes todo el rato el ando, endo, se hace pesado, sí. Fonéticamente se hace muy pesado. También es el momento de los adverbios en mente. La mayoría de los adverbios en mente no aportan absolutamente nada y seguramente lo hayas dicho en la misma frase, pero de otra manera. Si realmente aporta, déjalo, porque le va a dar fuerza. Pero si no aporta nada, fuera. Ya está. Normalmente los que ponemos entre comillas, te los puedes cargar tranquilamente. ¿Ves? Acabo de soltar unos cuantos. Sin darme cuenta siquiera. Pero es eso, ¿vale? Finalmente es muy sustituible, pues por fin, al final, puedes empezar con la frase perfectamente, sin necesidad de seguir con los mente. Lastran mucho y también crean muchas rimas internas. Cuidado, también es el momento de detectar rimas internas. Si la rima la habéis buscado, perfecto. Pero si no la habéis hecho, por favor, eliminadlas. Porque los ripios hacen que la novela sea súper cursi. Y claro, imaginaros, una novela de Grimdark donde todo el mundo está hablando rollo Becker. ¿Vale? Pues no. Es un nuevo estilo. Estamos rompiendo moldes. Y tuvo un fracaso amoroso estrepitoso, que lo encontré hace poco. Sí. Hola, Carmen. Parece una canción. Sí, o sea, fue un triplete monísimo que yo, joder, es que ni Becker, ¿sabes? No sé. Cuidado con esas cosas. Ay, perdón, he dicho palabrotas. Es que yo soy muy mal hablada, no sé si se pueden decir palabrotas en este programa. Poco. Niños, no repitáis lo que he dicho, por favor. No podemos ser explícitos, pero no es grave. Es eso, que hay que tener cuidado con esas cosas en la fase 2, ¿vale? Cuando hacemos la revisión de estilo, son cuestiones básicas. También en el blog también hay un artículo que es el de Barro, en el que hablo de las cositas más básicas. Y se puede aplicar todo en esta fase. Ese es maravilloso, es súper útil. Es de los más leídos en el blog, sí. Todos mis corregidos se llevan la notita. ¡Hala! Léete esto, que es importante. Tengo que ponerme con las siguientes partes, pero es que no he tenido tiempo todavía. Sí. Pues hazlo, hazlo. Cuatro partes más por ahí, perfiladas. Y nada, la última básicamente lo que os he dicho, pues controlar un poquito las faltas de ortografía y darle un poco de formato al texto. Tampoco hace falta que os rompáis mucho los cascos, porque eso lo haréis bien en la revisión final. Más que nada porque el manuscrito va a sufrir todavía muchos cambios y se van a colar nuevas erratas. Por eso se hace siempre ortotipografía al final, se deja para lo último. Y yo fatal, porque tuve a una correctora que, bueno, estaba ya aprendiendo y probando, y ahí qué perrería tan grande, porque estaba corrigiendo esas cositas y luego yo veía que había que cambiar un montón de cosas. Y llegó un momento en que iba corrigiendo algo y iba yo detrás cambiándolo. Una locura. Claro, es que es una locura, por eso intentamos no corregirlo a la vez. Yo directamente, si veo que hay muchos cambios, solo corrijo las... Si veo las erratas en frases que no voy a, que no se van a cambiar en principio, pues corrijo esas. Pero si no, no las toco. Sí, es que no vale la pena, final, pues... es que es absurdo. Yo la torturé ahí mal. Mal. Sí, sí, es perder el tiempo. Sí. Y tenéis que tener en cuenta que nosotras también. En este caso estábamos las dos también aprendiendo el proceso, ¿no? Entonces, bueno... Sí, sí, a ver, a todos nos ha pasado. Yo era la primera vez, me pasó lo mismo. Pero sí que es cierto que esto antes de retocar según qué cosas, precisamente por eso, porque hasta que no tienes la versión final... No tiene ningún sentido, porque es hacer el trabajo dos veces. Y aún así nos cuesta no hacerlo, ¿eh? Cuesta mucho. De hecho, ella llegó un momento que dijo, no más, yo no puedo, y yo lo entendí, porque es que no... Es que esa es otra. Hay una cosa de la que la gente no se da cuenta. Y es cuando te dicen, pero si ha pasado por una correctora, ¿cómo se han podido pasar erratas? Pues así. Os voy a decir. Primero, se pasa una, porque donde tú ves una, se han quitado a lo mejor 200, ¿vale? Claro, sí. Entre estilo y ortotipografía. Pero es que ya no solo es eso, es que llega un momento que nosotras también no sabemos el texto de memoria. Y ya no ves, es que ya no puedes ver. Y no vemos nada. Yo, de hecho, simplemente a BJ, a María José Moreno, se dije el otro día. Dije, tía, no quiero volver a ver tu texto. Y me mandé y dijo, ya está paquetado, ya lo mandé a imprenta. No hace falta que lo vuelvas a ver nunca más. Te voy a mandar firmado, lo dejas en el estante y, por favor... Me la estoy imaginando, la estoy viendo. Lo quemas. Porque es que al final, claro, yo además le hice de lectora beta también en su momento, entonces yo no sé cuántas veces he leído ese manuscrito. Un millón de millones. Pero más o menos. Así que si os encontréis una errata, no os lo decís, pero no me lo tengáis en cuenta. Yo creo que el artículo en sí es muy bueno, lo explicas súper bien. Sí. Y creo que puede ayudar mucho a gente que totalmente novata, que quiera aprender a... o quiera enfrentarse, ¿no?, a esto de corregir un manuscrito, porque a veces en la NaNoWriMo da como mucho miedo escribir una novela en un mes, pero cuidado que después tienes que corregirla, ¿no? Sí. Esto es un buen resumen de tu artículo, porque hay mucha gente pues que utiliza el podcast para aprender, ¿no?, y a veces no se para a mirar un blog, pero bueno, si les falta alguna cosa, pues lo pueden ver en el blog. Delirios y palabras. Sí, de hecho, este resumen, el artículo está hecho de un resumen de un audio que les hice a los mecenas. Imagínate, ¿ves? Un audio de 3 o 4 minutos explicándoles cómo hacerlo y a partir de ahí surgió el artículo, porque dijeron, amplíalo, vale. Pero fue eso, les dije 3 fases, ¿vale? La primera fase, detectar problemas de trama de trama y demás, bolígrafo en mano o con la pantalla, marcarlo todo. Estructura, trama, personajes, los agujeros que os hayan quedado. Segunda fase, cuestiones de estilo. Tengo muchas repeticiones, aquí puede haber un fallo de concordancia. Uy, madre mía, esta metáfora no tiene ningún sentido. Pasa mucho también. Y tercera fase, darle un poquito de formato y pasarse aunque sea el revisor de Word para que los beta no se mueran. Respeto a los beta, por favor, respeto. Y eso que parece un montón de trabajo, en realidad es mucho menos. Porque la reescritura fuerte la haces la primera vez. Claro, porque es la más grave. Claro. Vale, pues no sé si queréis comentar algo más o... Yo lo que quiero es que vuelva otro día. Sí, que ya claro. Nos cuente salseos, que nos cuente destripe historia. Oye, que os he contado unos cuantos salseos hoy, ¿eh? Bueno, sí, pero no es suficiente, pero... eso nunca es suficiente. Claro, tú y yo nos conocemos y sabemos lo que puedes contar, lo sí, que sí, no. Sí, bueno, pero para eso el rollo salseo tendríamos que hacerlo 2 o 3 correctoras y entonces ya sí que morís. ¿Te acuerdas la vez que sí, esa? Oh. Buenas batallitas. Bueno, podría ser un capítulo interesante. Pues sí. Vamos fichando ya, ¿eh? Vamos a sacar ya... ¿Apuntad? Sí, sí. Aritz lo sabe, que nos ha visto tomando café y cervezas y... Sí, sí, sí. Y es más, tengo vídeos. Que todavía no has pasado, por cierto. No digo más. Así en persona, que ahora parece una cosa imposible, ¿no? Sí, sí, estamos en persona. Sí. Y hay vídeos grabados que no verán. Sí, vídeos. Hasta que muera. De hecho, Aritz me puede hacer chantaje para que le haga una corrección gratis con eso. Va a ser un vídeo trampa. Desde cuando muera, se publicarán todos los vídeos que tengo. Sí, ¿no? ¡Qué peligro tienes! Hombre, yo le dije que si algún día hacía algo de humor en el canal, pues que podía ponerlo, pero... A ver, mi reputación profesional me importa muchísimo, mi reputación personal me da igual. Y lo sabes. Te cogemos la palabra, ¿eh? No dudes que seguramente te volvamos a invitar para que nos cuentes esas historietas. Ya lo sabéis. Ha sido un placer estar aquí con vosotras, la verdad es que ha sido un buen rato. Lidia, ¿te atreves a despedirnos tú? Sí, sí. Venga, dale. Ya sabéis cómo corregir en tres fases y si no, os leéis el artículo, que lo tenéis por escrito. ¡Adiós, florecillas!